pocas cosas, pido tu memoria, que tú me recuerdes de buena manera. Al pasar los días de mi calendario, yo voy descubriendo que te quise tanto. Canto para que no pesen los malos momentos, muy por el contrario, ya no hay más pendientes, todo está saldado. Y si me preguntas, yo ya hice las paces sin arrepentimientos. Que haya luz en tu vida, yo quiero que te hagan feliz. Yo pretendo sentarme y mirar desde lejos, que si me nombran no mires al cielo, y que me guardes en ese rincón donde guardas las cosas que fueron tu sueño. Yo camino lento, masticando el tiempo, y yo te recuerdo de buena manera. Ya pasaron días, pronto serán años, y voy descubriendo que te quise tanto, tanto. Y sin embargo, tuve mis errores, sé que algún acierto ya no viene al caso, todo está saldado. Y si me preguntas, yo ya hice las paces sin arrepentimientos. Que haya luz en tu vida, yo quiero que te hagan feliz. Yo pretendo sentarme y mirar desde lejos, que si me nombran no mires al cielo, y que me guardes en ese rincón donde guardas las cosas que fueron tu sueño. Que haya luz en tu vida, yo quiero que si en la calle me cruzas de nuevo, me sonrías y así desde lejos yo pueda ver que cerramos el cuento. Y que me guardas en ese rincón donde guardas las cosas que fueron tu sueño. Sentarme y mirar desde lejos, que si me nombran no mires al cielo, y que me guardes en ese rincón donde guardas las cosas que fueron tu sueño. Me sonrías y así desde lejos yo pueda ver que cerramos el cuento, y que me guardas en ese rincón donde guardas las cosas que